Continuamos entre mate y mate compartiendo la mañana, 10:52 en una mañana muy caliente a nivel informativo. Se acaba de aprobar en la Cámara de Diputados, como te contamos, 129 votos a favor, 125 en contra, una abstención para el proyecto de ley de legalización del aborto legal, seguro y gratuito. Y también aquí en Capilla del Monte, con lo que está sucediendo en el Consejo Deliberante, ya nos volvemos para allí porque la denuncia que están haciendo desde el Bloque de Unión por Córdoba al Ejecutivo por malversación de fondos, 5 denuncias penales, varios millones de pesos. En minutos volvemos allí. Pero como cada semana, los jueves, tenemos el gusto de poder compartir una conversación, una charla con Norman Berra de la consultora Delfos y del blog climadeopinión.blogspot.com, que allí vierte sus opiniones a partir de los análisis, de los números, de las encuestas, de la sensibilidad social que anda dando vueltas. Por supuesto, el tema excluyente de esta semana, que lo decíamos al comienzo del programa, le ha ganado en las redes sociales, incluso al Mundial de Fútbol que comienza hoy, que le ha apagado, le ha bajado mucha de la intensidad este tema en las redes sociales, en Twitter, sobre todo en Google. El aborto ha sido uno de los temas fundamentales, también el FMI, que le han ganado al Mundial de Fútbol. Está en línea Norman, muy buen día. Muy buen día, Federico, ¿cómo estás? Muy bien, bien. Bueno, con esta noticia, ¿no?, que sin duda, bueno, mueve el termómetro también político. Hay muchas dudas sobre cómo esto impactará, digo, no se ha analizado, o en todo caso, no hay certeza de cómo le impacta al gobierno, cómo le impacta a la oposición, si esto va a ser favorable o desfavorable. Hubo también, realmente, como nunca se ha visto, el voto cruzado de los bloques, incluso con abrazos de diputados del PRO con los diputados del Frente para la Victoria y la izquierda, algo insólito y tal vez que era muy difícil de pensar con otro tema. ¿Cómo primero esto que decíamos, en las redes sociales se vio que tuvo un impacto impresionante. ¿Se esperaba esto? ¿Es medible? ¿Se veía venir? Sí, es un tema que venía creciendo en la consideración pública y obviamente movilizado por un colectivo muy intenso que es el femenino. Entonces es una ola que ha ido creciendo, digamos, mes a mes, y conforme se acercaba la fecha del debate en la Cámara de Diputados se preveía que iba a ser muy fuerte. Eso no es tan novedoso. Con respecto al segundo tema que planteas vos, descapitalización política, nosotros en su momento en el blog habíamos hecho varias entradas sobre el tema, cuando el tema se presenta, ¿no es cierto?, en marzo, y habíamos planteado algunos ejes que los vamos a retomar ahora y lo vamos a actualizar con datos, ¿no? Uno de los ejes era el tema de la capitalización, es decir, ¿el gobierno lo puede capitalizar o no lo puede capitalizar? Y hay acá dos juicios, el juicio de la historia, digamos, para el cual hay que esperar lo que pase en el Senado, ¿no es cierto?, porque tenemos la media sanción de diputados para que pase en el Senado, y el juicio de la opinión pública. Uh-huh. En el juicio de la historia, probablemente, independientemente de la suerte que finalmente corre el proyecto, sin duda Macri va a quedar como un mérito por haber impulsado el debate. Uh-huh. Eso podríamos decirlo. Hay que ver, por supuesto, qué sucede después, y suponiendo que el Senado lo apruebe, obviamente, para que eso fuera así, el gobierno no debería vetarlo. O sea, eso sería, sin duda, un costo político altísimo. Sí, había anunciado que no lo iba a vetar, ¿no? Eso fue, por lo menos... tal cual, se está presuponiendo que se impulsó el debate porque está dispuesto a esperar el veredicto. Algunos dicen, pues está especulando con que el Senado no lo apruebe. Bueno, eso son especulaciones. Habrá que ver qué sucede. Es cierto que el Senado es más conservador, sí, y que probablemente ahí la discusión sea más ardua y no podría descartarse que el Senado no lo apruebe. Pero bueno, uh-huh, eso habrá que esperar el trámite legislativo. Ahora, con el segundo tema, si el gobierno lo puede capitalizar o no, en términos de opinión pública es mucho más complicado, y decíamos porque cuando hay temas de opinión pública, para que un gobierno lo pueda capitalizar tiene que haber lo que los consultores llaman sixties. Sixties es cuando un tema de opinión pública tiene el acompañamiento del 60% de la gente, de ahí la idea de sixties o más. Uh-huh. Entonces Dick Morris le aconsejaba a Clinton siempre que donde hubiera un tema con el 60 más, el presidente Clinton se pusiera de ese lado para poder capitalizarla. Y no es el caso del aborto, porque las dos encuestas más recientes del tema, una realizó Taquión y 3.0, y otra realizó Opina, en el caso de Taquión 1.0, estamos hablando de encuestas nacionales, ¿no? Sí. No Córdoba, en todo el país. En esta encuesta, muy reciente, de los últimos días, el 44% estaba de acuerdo con que se apruebe la ley de aborto legal, seguro y gratuito, esa fue la pregunta específica que hicieron, y el 44,9 está en desacuerdo. Y un 11% no sabe, o sea que ahí vos tenés un empate técnico, ¿no? Sí. Podríamos decir, hay una grieta que cruza la sociedad y hay dos mitades idénticas, porque 44,1 y 44,9 en términos estadísticos es lo mismo. Y en el caso de la de Opina, si buscáramos una fuente alternativa de la misma información, de una encuesta nacional, la pregunta no fue exactamente la misma, pero fue cuál es su opinión respecto a la despenalización del aborto. Y el 54 estaba a favor y el 39 en contra. Ajá. Entonces, sí, bueno, si hagamos un promedio de los dos, como para jugar un poco con los promedios, podríamos decir, tenemos un 49 a favor entre los dos y tenemos entre las otras una división aproximada de 42 en contra. No llegamos a tener un 60, no llegamos a tener un 60% de la población volcada a una de las opiniones. Entonces, eso es un límite para poder capitalizarlo políticamente. ¿Eso fue antes del debate legislativo? Sí, sí, eso fue, son dos encuestas realizadas esta semana. Sí. Fue antes de la sanción, digamos, de la media sanción, claro, pero fue ya coincidiendo con el debate. Sí. ¿Esto es posible? Digo, te pregunto así cortito, pero ¿se mueve este tipo de opiniones? Porque una cosa es la opinión sobre a quién se vota y demás, pero ¿estas opiniones son muy fijas históricamente o son posibles de moverse? No, son posibles de moverse porque el debate público hace que gente que no tenía definición sobre el tema se entere de la cuestión y tome posición. Sí. Vos fíjate que en la encuesta de Opina Argentina, Opina Argentina había medido esto dos veces. En febrero el 44 estaba a favor. En abril el 45 estaba a favor. Podríamos decir, bueno, ahí no hubo variación porque un 44 o un 45 en dos meses es lo mismo. Pero de abril a junio detectó que del 45 a favor pasó al 54. Y ahí tenía una suba de 13 puntos porcentuales. Esa sí es estadísticamente significativa. Entonces va a haber un cambio ahí de tendencia donde la mayoría se pone a favor del proyecto de despenalización. Sí. ¿Y quién caen? Sería la pregunta. Vos fíjate que no caen los que están en contra, porque se mantienen. Fueron en febrero 41, en abril fueron 41, y en junio fueron 39, son dos puntos menos, pero eso no es una variación estadísticamente significativa. Los que caen son los que no tenían opinión formada. Caen del 14 al 7. Quiere decir que gran parte de la caída de la gente que no tenía opinión tomada explica la suba de la gente a favor. Esto es la encuesta de Opina, ¿no? Quiere decir que hay gente que hasta abril no estaba involucrada del tema, no estaba empapada, y el debate en el Congreso, el debate en redes sociales y la aparición del tema en medio le hizo tomar posición, y en el caso de Opina lo que registra es un crecimiento neto a favor de la actitud de acuerdo con el proyecto, ¿no es cierto? Ajá. Sí. Ese es un tema. Y el otro tema interesante, que también lo ha medido políticamente, Opina lo que midió es, bueno, ¿cómo es la opinión con respecto al proyecto de despenalización en función del espacio político? Y fíjate algo que interesante lo que encontró acá, porque encontró que entre los que habían votado a Macri en la primera vuelta presidencial del 2015, o sea, hace dos años y medio atrás, casi tres, el 52% estaba a favor y el 40% está en contra. Mira. 12 puntos de diferencia, que es una diferencia, se podría decir, estadísticamente significativa. Sí, sobre todo en el sector sería más netamente conservador, tal vez el voto más definido hacia Macri. Exactamente. Sí. En el caso de los que votaron al FPB en el 2015, el 54 estaba a favor, fíjate qué coincidencia coincide con el voto de Cristina en 2011. Claro. Pero estamos hablando dentro de los votantes del FPB, ¿no es cierto? Es otro colectivo de análisis. Y el 40 está en contra. Es que tenemos también una división, pero tenemos una diferencia más significativa de los votantes a favor. Sí. Estamos hablando de electores, ¿no? Y entre los que votaron a Massa, en esa misma elección, el 51 estaba a favor y el 41 en contra. Mm. Es decir, que de los tres espacios políticos principales en el 2015, los electores que están más inclinados a favor del proyecto son los de Frente para la Victoria. Sí. Y en el caso de los masistas y macristas, podríamos decir que es igual. Pues en el caso de los de Macri, la diferencia a favor de la despenalización es de 12 puntos, y en el caso de los de Massa son 10 puntos. O sea que podríamos decir que esos dos colectivos son iguales. Entonces estamos hablando que los electores de la principal fuerza opositora están más alineados en torno al proyecto que los electores del oficialismo. Eso hace que el oficialismo también tenga límites para poder capitalizar el tema. Y un tercer nivel de análisis es el comportamiento de los parlamentarios. ¿Por qué? Porque todo el trámite legislativo demostró también que los parlamentarios del FPB están más a favor del proyecto que los parlamentarios de Cambiemos. Por lo tanto, la discusión del proyecto divide más a la base electoral de Cambiemos y más a los legisladores de Cambiemos que a los de la oposición. Sí. Este es otro elemento que le impide o le limita al gobierno, claro, la posibilidad de capitalizarlo políticamente en términos de opinión pública, ¿eh? Sí, después sí. Hablaremos del juicio de la historia cuando termine el trámite. Sí, pero, sí, sí, sí. Digamos, el análisis de tendencia correcto es el que estamos haciendo acá. Sí, sí, las calles creo que han tomado también un protagonismo mayor que en otros debates legislativos. Ha sido el factor de presión más fuerte, más grande, incluso llegado a la toma de las escuelas. O sea, ha habido, en función de cómo retomará la historia un proceso que ha venido de una presión popular muy grande. Tengo una otra pregunta que tiene que ver con lo que pasó en Irlanda, ¿no? Que hace un par de semanas se hizo un referéndum y salió un cerca de 89%, creo, una cosa así, de los jóvenes y las jóvenes a favor del proyecto, y una grieta muy grande con los mayores, digamos, con los más adultos, que, era inversamente proporcional. ¿Cómo se puede medir eso acá? Sí, absolutamente, es una excelente pregunta. Sin duda el quiebre acá es generacional, incluso más fuerte que por simpatía política. Pues fíjate que entre los jóvenes de 18 a 29 años en Argentina, el acuerdo con la despenalización es del 70%. Sí. Es enorme, digamos. Sí. Me acabas de decir 80% de vivienda, acá es del 70%, es un guarismo muy alto. Uh-huh. No tan alto como 80, pero bastante parecido, está muy cerca del 80. Y el desacuerdo con la despenalización entre los jóvenes de 18 a 29 años es solamente el 25%. Es decir, que por segmento etario es el que está decididamente más volcado a favor de la despenalización. Claro. Si te dicen en el segmento de 30 a 49 años, tenés 49 a favor y 43 en contra, tenés casi un empate técnico. Si lo analizas en mayores de 50, tenés 44 a favor y 50 en contra. Es decir, que ahí ya hay una tendencia de quiebre a favor de los que están en contra, ¿no? Sí. Es decir, que de 50 para arriba crece el desacuerdo con la despenalización. De 30 a 49 tenés casi una paridad, un poquito a favor de la despenalización. Pero claramente inclina la balanza en términos de opinión pública general son los jóvenes de 18 a 29 años. Uh-huh. Bien, bueno, otra de las especulaciones tiene que ver con la posibilidad, o en todo caso, cuál es la ventaja de llevar al recinto este debate. Algunos de la oposición decían, tiene que ver con ganar tiempo en una situación económica que venimos analizando con vos también, muy difícil y que está ahí, ¿no? A borde de tener algunos colapsos y que, esto le da un poco de tiempo. Pero también la polarización de la sociedad, fortalecer esa polarización, ¿puede esto profundizarse y dejar, bajarle un poco la intensidad a la cuestión económica, o te parece que esto, va a ir por dos canales diferentes? No, son dos canales diferentes. Todas las consultoras nacionales miden periódicamente cuál es el principal problema percibido por la gente. Sí. Y sigue siendo encabezado por los problemas económicos. Sí. El aborto no mide en la agenda general, mide en la agenda del día a día y de la coyuntura, y obviamente si uno medía una semana como esta va a rankear, pero cuando voy a preguntar a la gente cuál es el principal problema hoy, no te voy a decir la despenalización del aborto. Te voy a decir inflación, la pobreza, la inseguridad, la corrupción, el desempleo, el narcotráfico, temas sociales estructurales que vienen de hace años, ¿no? Uh-huh. Eso no le resta mérito de la discusión, son dos carriles distintos, ¿no? Claro. Bien, digamos, el aborto no es un problema que la gente viva cotidianamente, ¿no? Una situación que enfrente cotidianamente, la de inflación sí. No, claro. Claro, claro. Bien, Norman, te agradecemos mucho esto, por lo menos tocar este otro lado, el lado B de todo este debate que sale un poco también de la confrontación, o de, en todo caso, la rispidez que esto genera en cada uno de los debates, y poder ver un poco cómo está parada la sociedad y qué impacto esto va teniendo, bajarle un poco también la intensidad a que esto sea una ruptura con una situación que para algunos, sobre todo para los que están en contra del proyecto de ley, parece que se cae el mundo. Y es una instancia más, evidentemente, de los derechos. Pasó también con el matrimonio igualitario. ¿Esto más o menos tiene alguna correspondencia con aquel impacto de ese debate? Totalmente. Sí. Son el matrimonio igualitario, el divorcio vinculado en la época de Alfonsín. Claro. Son todos temas que han despertado los mismos tipos de pasiones y de resistencias idiosincrásicas, ¿no? Que tienen que ver con las creencias religiosas, que tienen que ver con la formación, digamos, la gente formada en una educación de valores tradicionales, le resulta muy difícil digerir esto, el divorcio, digamos, gente que se crió con la idea de que el matrimonio era unión para toda la vida, contra viento y marea, claro, con todos los problemas, con gente que en su cotidianidad por ahí vivía un infierno y sin embargo no se separaban porque sí, consideraban que eso era un camino de vida, ¿no? Después con el matrimonio igualitario también hemos escuchado, bueno, anoche hemos escuchado argumentos realmente desopilantes que van a quedar en los anales del lado oscuro de del Congreso, ¿no? Digamos, es bueno el debate, pero hemos escuchado cosas como, por ejemplo, que cuando una perra tiene perritos nos los regalamos y no los tiramos. Sí, digo, sí. Lo cual habla muy mal el nivel de algunos parlamentarios. Bienvenido sea el debate, pero también es una oportunidad para tratar de mejorar el nivel de formación, ¿no? De nuestros, de quienes nos representan en el Congreso, ¿no? Sí, sí, ha quedado. Es preocupante que por ahí alguien que está en esa función tan, tan elevada y tan bien remunerada encima, tenga ese nivel de argumentación, ¿no? Sí. Y esto con respecto a la opinión de cada uno, ¿no? Claro que sí. Bueno, Norma, la semana que viene, si te parece, analizamos un poquito también el impacto de esta aprobación, hacia dónde va, cómo va a medir el Senado, seguramente estarán muy atentos también al impacto social y también lo que pasa en Córdoba, que me interesa mucho. De hecho, la única abstención fue la de Alejandra Vigo y fue dividido el voto también, incluso en el bloque de Cambiemos. Así que la semana que viene lo analizamos un poquito, si te parece. Sin duda. Bueno, un abrazo grande y muchas gracias. Un abrazo grande. Hasta luego. Ahí estaba Norman Berra, conversaba con nosotros, la consultora Delfos, una de las más importantes de la provincia de Córdoba y del país, y donde vierte su opinión allí en climadeopinión.blogspot.com. Pueden leer sus artículos.